atasco en tus recuerdos, mis caricias y mi amor. Tú no guardas nada porque ya se te olvidó lo que te di con tanto amor. Ay, corazón, quiero recordarte ahora que vuelves a buscarme, que la culpa es tuya y no podría perdonarte, porque yo sé tu falso amor. Perdóname, tengo otro amor. Sabes, cariñito de mi vida, que eres tú mi gran amor, pero no podría perdonarte, no creo en tu falso amor. Sabes, cariñito de mi vida, que eres tú mi gran amor, pero no podría perdonarte y que te perdone Dios. Tus recuerdos, mis caricias y mi amor. Tú no guardas nada porque ya se te olvidó lo que te di con tanto amor. Ay, corazón, quiero recordarte ahora que vuelves a buscarme, que la culpa es tuya y no podría perdonarte, porque yo sé tu falso amor. Ay, corazón, tengo otro amor. Sabes, cariñito de mi vida, que eres tú mi gran amor, pero no podría perdonarte, no creo en tu falso amor. Sabes, cariñito de mi vida, que eres tú mi gran amor, pero no podría perdonarte y que te perdonarte.